impagable. 22:52, lo tengo a Ari Lijalás, ya que se ha sentado aquí en la mesa de trabajo. Ari, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vengo con un tema que estoy recurrente, pero que lo anticipamos acá, que tiene que ver con la vuelta al secretismo en los servicios de inteligencia. ¿Te acordás que apenas salió el decreto que de Mauricio Macri, en el cual le devolvía la falta de transparencia a los fondos de la CIDE? Lo comentamos acá, a partir de ahí hubo presentaciones de Memoria Activa, del CEL, distintos pronunciamientos, y esto está cada vez peor. Digo, está cada vez peor no solo por ese triángulo promiscuo entre servicios de inteligencia, poder judicial, medios de comunicación que vemos todos los días, o sea, operaciones periodísticas que terminan en derivaciones judiciales y que alguien les va soltando materiales a medida que necesitan o no necesitan. Menos mal que apareció Gregorio Dalbón en escena, ¿eh? Bueno, digo, no, porque me acordé de Stolbizer, ¿viste? Sí, me acordé de Stolbizer. Yo lo que le dijo a Feynman también, un provocador. Yo estamos haciendo una colecta en el Centro Cultural Kirchbaum para tratar de solventar por si las cosas, ¿no? Los gastos ocasionados por la dictadura. Bueno, hablando de gastos, te voy a... La dictadura, ¿qué dictadura? Vamos a hablar de gastos de la CIDE y de todo este triángulo oscuro. Esto es a partir de un pedido que hizo el CELS, ¿sí? El Centro de Estudios Legales y Sociales, hizo un pedido el 18 de mayo a Jefatura de Gabinete, ¿sí? Pidiendo información sobre esto que contábamos acá. ¿Cómo se van a contabilizar y qué va a pasar con los fondos de la CIDE? Recordemos, los fondos de la CIDE habían sido regulados por Cristina a fin del año pasado, ¿sí? Por el decreto 1311, que decía que no había más fondos sin control, y todo lo que se gastaba en la CIDE tenía que tener su contrapartida, tenía que quedar asentado y tenía que tener un comprobante. Macri lo derogó, el CES le pregunta a Marcos Peña, y ahora, ¿cómo van a contabilizar? ¿Qué va a pasar con el régimen de transparencia? ¿Contesta Marcos Peña? No. No. ¿Contesta Gustavo Arribas? Sí. O sea, en vez de contestar el Poder Ejecutivo, que tiene el control político de los organismos de inteligencia, controla el que debe ser controlado. O sea, contesta la... que debe ser controlado. La CIDE. Gustavo Arribas, que recordemos es un hombre que no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia, tiene que ver con el manager en el fútbol, vende compra jugadores, amigo de Macri, vive de hecho en el departamento que le alquila a Macri, y contesta él. Estuve hablando con Paula Lichbasky, del CEL. Lichbasky. ¿Sí? Estoy anotando todo. Le pregunté primero una reflexión de la respuesta. ¿Qué les contestó Arribas? Escúchala. Él no especifica cuál es la nueva normativa o la normativa vigente. En todo caso, no identifica ninguna normativa vigente para controlar los fondos reservados. Si nosotros le habíamos preguntado cuál era la normativa cuáles eran las razones y, en todo caso, cuál era la normativa que reemplazaba el régimen derogado por el decreto 1311, y la respuesta es medio una prueba de fe respecto de que la normativa que hoy existe en AFI es suficiente como para dar la máxima transparencia y el máximo control. Esto es insuficiente en términos de respuesta, pero además es importante porque al no estar identificando ninguna otra normativa, de alguna manera se vuelve a la idea de que los reglamentos generales no pueden ser conocidos públicamente. ¿Qué dice entonces? Le preguntaron, ¿cómo se están contabilizando los fondos de la CIDE? Sin respuesta de Gustavo Arribas. De hecho, dispone, son, y esto estoy textual de la respuesta, los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo. Muy bien. Créannos. Claro. Esa es la respuesta de... El secretismo a la fe. Exactamente. Y hay otra cuestión que es grave, que es esto que te comentaba recién y que también le preguntaba a Paula, de por qué contesta Arribas, ¿sí?, y no contesta Marcos Peña, y qué implicancias tiene esto en términos de las responsabilidades del Estado argentino con la CIDE, pero con otro caso que vos conocés bien, que tiene que ver con la causa Damia y el decreto 812, ¿sí?, que firmó Néstor Kirchner. Escucha. Del otro problema de la respuesta de Arribas es que el pedido de informes que nosotros le hicimos a Peña es respondido directamente por la agencia de inteligencia. Es decir, nosotros hacemos un pedido de informes a la autoridad política para plantear alguna discusión sobre la política vinculada al régimen de fondos y fondos reservados específicamente, y nos contesta directamente la agencia involucrada y que debe ser controlada. Esto también nos parece un aspecto preocupante. En todo caso, que no haya una nueva normativa que reemplace el régimen de control de fondos implica también una regresión sobre lo que se intentó con el decreto 1311 y una regresión de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el 2005 y formalizados en el decreto 812 también de 2005. A ver, de nuevo, ¿por qué es grave que la CIDE no tenga más un reglamento para que los fondos sean transparentes? Hago un poquito de historia. 1999, el CELS, en ese momento, le hace una denuncia al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la petición 12204, ¿sí? En el 2005, pasan 6 años en el cual el Estado argentino no se hace cargo de esa denuncia. En el 2005 se inicia un proceso de negociación entonces con el gobierno de Néstor Kirchner y se aprueba un acta el 4 de marzo del 2005 que es ratificada después por este decreto 812, firmado en ese momento por Kirchner, Aníbal Fernández, el actual juez de la Corte Suprema Horacio Rosati, bien, que en ese momento era el ministro de Justicia, y Rafael Bielsa, que era el canciller, uh-huh, ¿sí? Y en ese decreto, el 812, que establece una serie de cuestiones que la Argentina tiene que cumplir en vinculado a la causa AMIA, ¿sí? La denuncia del CELS era justamente al Estado argentino por encubrir la causa AMIA y no permitir el avance, y además lo criticaba por no haber hecho lo posible por evitarlo, el atentado a la AMIA, teniendo en cuenta que había ocurrido 2 años antes el atentado a la Embajada de Israel. Este decreto tiene 7 puntos que en general no se cumplieron, digo, y algunos se cumplieron a medias y algunos tardaron 10 años en cumplirse. Por ejemplo, la ley, el sexto punto era promover una sanción, una ley de reparación a todas las víctimas del atentado, lo hizo el kirchnerismo justo a final de gobierno, y el punto 5 era transparentar el sistema de fondos reservados e inteligencia. Eso lo había cumplido también tardíamente Cristina con el decreto 1311, y el Estado argentino hoy, con Mauricio Macri, con este decreto, no está cumpliendo con ese decreto que está vigente. Sí, ese decreto firmado por Kirchner está vigente. Y por último, el Estado argentino, a partir de este decreto, también tiene que informar periódicamente a la Comisión si está cumpliendo, uh-huh, con estos 7 puntos. Bueno, el propio Estado argentino le ha informado a la Comisión que no lo está cumpliendo. Así. ¿Sí? Le ha dicho, la agencia de inteligencia afirma que se está trabajando en un sistema de rendición de gastos y conservación de documentación relativa a gastos. Hasta tanto no se implemente dicho sistema, podría considerarse la existencia de un retroceso en lo que respecta a la transparencia y utilización de fondos reservados. O sea, el propio Estado argentino incumple el decreto 812, informa a la Comisión que lo está incumpliendo por haber derogado el régimen de transparencia de fondos, y además no contesta al pedido del CELSI en memoria activa al Estado argentino para decirle, queremos saber cómo se gasta. ¿Por qué quieren saber? Porque ¿en qué se gastaron los fondos reservados de la CIDE? En los 400.000 dólares que recibió Techeldín para desviar la investigación por la causa AMIA. Por eso es importante, entre otras cosas, que sepamos en qué gasta el dinero la CIDE, que haya un comprobante y que haya un control político sobre eso. Gracias, Ari. Ari Lijalade, en Caballero Nocturno. Ese es el top de las 11 de la noche. Nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando volvemos, seguimos hasta las 12 de la noche. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.